Muchísimas gracias. Llegue mi saludo a ti, al resto del colectivo y los oyentes que están en sintonía con nosotros en esta emisión en la que hacemos una mirada al control interno y su impacto en los resultados económicos y sociales en el municipio de Vertientes y de manera general en cualquier territorio donde podemos hacer referencia a este tema. Pablo Rubio Barona es contralor y jefe de Departamento de Presupuesto y Sistemas Bancarios en la Contraloría Provincial de Camagüey. Y a propósito de que se encuentran trabajando en este momento en el municipio de Vertiente, accedió a compartir con nosotros algunos detalles. Muy a propósito del tema al que nos referimos, el control interno, podemos vincularlo a una acción de control que se encuentra realizando la Contraloría en este momento. De acuerdo al plan aprobado por la Contralora Nacional de la República de Cuba, nos encontramos realizando una inspección a la UNA Municipal de Vertiente, donde tiene como objetivo, en primer lugar, evaluar mediante muestra la función de la administración tributaria y determinación y fiscalización de los tributos correspondientes al año 2019. Uno de los objetivos principales es evaluar el control y el uso del combustible, atendiendo las medidas que se está dictando por el país y cómo las cumplen las entidades relacionadas con el tema. Un objetivo que no podemos dejar de mencionar es evaluar el sistema de control interno, así como las medidas de prevención en correspondencia con los objetivos fijados. Evaluar si las deficiencias que se detecten ponen en riesgo la implementación y el cumplimiento del lineamiento de la política económica y social del Partido y la Revolución, así como los objetivos de trabajo de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba, ambos asociados a los temas de auditoría. Estos aspectos se evalúan por cada una de las áreas, por cada uno de los departamentos, porque en sí esos trabajadores en cada una de las áreas donde está el plan de prevención de riesgos son lo que deben de revisarse por dentro y darle respuesta al cumplimiento de cada una de las tareas que en él se refleja. ¿Cuándo entonces podemos decir que en una entidad, ya sea del sector empresarial o presupuestado, existe control realmente, existe un adecuado control interno? Podemos decir que existe un adecuado control interno cuando cada una de las entidades se apliquen con profundidad la guía de autocontrol durante el año fiscal y que realmente en estos resultados todos los aspectos que se analicen y se evalúen tengan resultados positivos. Pero hay causas que pueden no determinar que se evalúe con control. Bueno, la entidad tiene control a partir de que todos los aspectos que ellos han ido evaluando y se van comprobando tengan resultados positivos. Muchísimas gracias al compañero Pablo Rubio Barona, contralor y jefe de Departamento de Presupuesto y Sistema Bancario en la Contraloría Provincial de Camagüey, por acceder a compartir con nosotros detalles acerca de cuáles son los aspectos a tener en cuenta para llevar la observancia del control interno en una entidad de cualquier sector que se trate y, por supuesto, que esto redunde en resultados económicos y se reviertan en la sociedad. Yo soy Evalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.